FM 97, Che Barracas. Bueno, ahí estaban arriba los tres abogados de la defensa. Y bueno, la fiscalía no apareció y después la querella, que somos nosotros. Y bueno, como se sabe, es una cuestión más bien técnica, un tiempo determinado para cada uno. Se repartieron ahí los tiempos, los tres abogados. Había uno que estaba en dos, defendiendo a dos personas. Dos de esos abogados son integrantes del estudio este, que tiene cuatro socios, uno de los cuales es la mujer de Montenegro, el ministro de Seguridad. Sí, o sea, no es casual que también le den laburo, digamos, te vaya bien o te vaya mal, siempre van a tener trabajo, desde reprimir al pueblo hasta defender a sus propios acusados. Por el otro lado estaba el abogado particular del otro de los imputados, y bueno, eso fue la audiencia. Los tres intervinieron, después la doctora María del Carmen Berrú, de Correpi, contestó a los argumentos que tenían ellos sobre por los cuales no deberían estar, obviamente, ni presos, ni pidiendo la revocación del procesamiento que dictó la jueza Vilma López. Después de esa intervención, hubo una contrarréplica desde los abogados defensores y una respuesta de la doctora Verdú, y después se armó una especie de... hubo preguntas desde los jueces sobre lo que nosotros, sobre las dudas que tenían, y a todas las partes se les fue preguntado. Eso es básicamente lo que sucedió hoy. Los están procesados. A nuestro entender, parece que la audiencia de hoy fue bastante larga y creo que van a tardar un poquito en dar el resultado. O sea, no va a ser inmediato como la última vez, me parece, porque hay muchas cosas que van a tener que estudiar los señores jueces. Así que creo que más o menos el plazo es hasta 15 días que tienen como para responder, y dudo que hoy haya algún tipo de resultado. Solamente contarles dos cositas. Primero, que nos agradecieron los jueces que hubiésemos dispuesto la radio abierta de forma tal de que el sonido no saturara la sala de audiencias y se pudiera escuchar con claridad. Así que transmito el agradecimiento de los doctores López González y Brusone, que muy amablemente nos lo hicieron notar al terminar. Y después dos frases que son de esas que quedan para la posteridad. En un momento la doctora Borsani Papel, la abogada defensora de Acosta y Ledesma, hablando de Ledesma y un poco en sintonía, no tanto con lo que dice la causa, sino evidentemente con que le ha molestado y ha leído los materiales elaborados por Correpi, ENECA y la Red Nacional de Medios Alternativos con los respectivos prontuarios de policías y defensores, donde señalamos la larga trayectoria de los tres en cuerpos especiales de la Policía Federal en dos casos y bonaerense en uno. En el caso de Ledesma aclaró, y lo decimos en ese material, que en realidad no era de un grupo de intervención de prevención, como en el caso de Pereira de la Rosa, en la Guardia de Infantería y en el grupo especial de la Guardia de Infantería, sino que toda la vida de Ledesma ha estado signada por la intervención en grupos de rescate, cosa que decimos en ese material, repito, y que sintetizó con una de estas frases históricas. Dijo, es un bombero sin agua. A lo que nosotros agregamos, bombero sin agua, pero con escopeta. La otra frase célebre, cuando nos tocó intervenir, como una de las cuestiones que plantearon es como los compañeros tienen las heridas en la parte inferior del cuerpo, de la cintura para abajo, argumentaron que eso demostraba la no intención de matar, porque subsidiariamente, para el caso que la Cámara no revoque el procesamiento y lo sobresea, pidieron que en lugar de homicidio en grado de tentativa y además agravado, sean procesados por lesiones. Entonces, allí es donde el doctor Curi dijo, le aclaro a la doctora, que precisamente porque son, como dijimos nosotros, policías entrenados y capacitados y calificados en el uso de arma de fuego, cuando quieren matar, matan. A confesión de parte, decimos los abogados, relevo de prueba. Muchas gracias. Sí, igual como ellos saben matar, nosotros también ya tenemos varias de estas cosas como pueblo, así que también tratamos de escapar rápidamente. Es por eso que fuimos blanco móvil para ellos y nos salvamos. Después un acto fallido que tuvo uno de los abogados, que también fue bastante gracioso, es que cuando estaba hablando sobre el uso de las balas de plomo, obviamente defendió la versión oficial que emanada desde el ministro Montenegro hacia abajo, y en un momento dijo: nuestros efectivos no disparan balas de plomo. Está clarísimo que solamente no solamente tiene alma de boga, sino tiene alma de milico este señor, y tiene espíritu de cuerpo. Así que entendamos quiénes son los que están defendiendo a estos agentes de la policía, ¿no? Se habló mucho y hay mucho que se puede sacar de la audiencia. Acá está la compañía que va a sacar una crónica en la cual podamos ver un montón de condimentos que tiene al tener que defenderse, tienen que sacar a relucir herramientas que vamos de a poco conociendo, digamos, de esta nueva fuerza y cómo se manejan. Así que bueno, estamos a la espera y muchas gracias por haber venido a mi fiestita, en la de Esteban. Estamos muy contentos de que hayan venido todos. Y bueno, ¿no sé usted, señor? Bueno, yo me parece que acá los compañeros ya dijeron lo más que suficiente sobre este desarrollo del día de hoy. Bueno, agradecer a todos los compañeros que se acercaron, que participaron, que organizaron y pusieron el cuerpo a la radio, a la jornada. Y bueno, seguir adelante. Ahora tenemos que esperar entre alrededor de 15 días, de acá a 15 días, una resolución. Y bueno, seguir adelante con la resolución buena o a favor o en contra que sea, ¿no es cierto? Y seguir acompañándonos en esta lucha que, bueno, la vamos a tener que seguir llevando adelante. Así que bueno, nada más, compañero. FM 99.7, Che Barracas.